Las cuadras de Lucera. Hoy tampoco hemos visto a Lucera. ¿Sabes por qué no la saca Luis a las eras del pozo de la nieve? Se va tempranito al huerto de la Nogueruela antes de que amanezca, y si la borriquilla está en la cuadra es más fácil prepararlo todo rápido. Es la razón por la que no la saca por las noches al campo. Yo también hace días que no la veo, pero Luis me ha dicho que está preparando las cosas. ¿Te acuerdas de las cuadras que vimos el otro día en la calle de los Baños Moro? Al pasar por ahí te la enseñé. Es una de las cuadras que habíamos preparado para ti. Y no te la he dicho, pero te lo digo ahora. Esta cuadra es de Lucera. Ella tiene al menos 3 cuadras en el pueblo: la de la Plaza de Toros, la de la calle Caballero Santiaguista y otra junto a la Puerta Catena. Al salir por la vieja torre, donde se abre la Puerta Catena, al empezar a bajar, al borde mismo de la senda, tiene Lucera otra cuadra. Es la de primavera, aunque la usa en cualquier época del año. ¿Te acuerdas que te la enseñé? Debajo de la higuera se refugia ella y come hierba por todo este entorno. Esta hubiera sido otra de las cuadras que tú habrías ocupado. La cuadra de primavera de Lucera, la que usa en invierno más cerca de donde vive Luis, es más pequeña y tiene más historia. Queda recogida en la estrecha calle y ahí sí nieva. Luis la puede cuidar sin problemas porque le coge a 2 pasos de su casa. Es chica y esta cuadra con un solo pesebre, pero resulta preciosa. Ahora en verano, como Lucera vive en la cuadra de la Plaza de Toros, por debajo del castillo, la de invierno, Luis la tiene llena de patatas, ajos, cebollas, pimientos, maíz, de todos aquellos productos que recoge en el huerto de la Nogueruela. Así que Lucera, fíjate qué atendida está. Un día de estos, antes de irnos, te voy a enseñar yo a ti todas las cuadras de esta preciosa borriquilla que tanto te gusta. Hablando el otro día, uno del pueblo decía: yo creo que Luis no debe vender nunca su borriquilla. Le pregunté: ¿por qué me dices esto? Porque ya lleva tiempo pensando en venderla, y es que Luis cada vez más piensa en dejar su huerto. ¿Para qué quiere la burra si se queda sin su huerto? No supe qué responderle, pero seguí escuchando, y la solución que encontraba para que la última burra de este pueblo siga por unos años más viviendo aquí es el turismo. Me digo que Luis podría poner su burra al servicio de los turistas, que se la alquilen para dar paseos por los caminos que rodean al pueblo, y así ganaría al menos para la cebada que se come. Me decía: Luis ha pensado en esto, pero se lo tengo que proponer a ver qué le parece. Podría ser una solución, porque lo que necesita es encontrarle alguna utilidad a Lucera. Y si con lo del turismo gana dinero, todo podría quedar solucionado, pero no es fácil. Hace un par de años, del Arroyo de los Jancos, se presentó aquí uno con 4 burros. Los puso en la Plaza de Toros y los anunció para que los turistas los alquilaran. Pasaron los meses y el pobre tuvo que irse aburrido porque nadie alquilaba un burro para irse de paseo. Así que no es tan fácil. Lo del turismo siempre es imprevisible. Si tienes suerte, te ganas bien la vida, pero si no, te arruinas. Yo no quería decirte estas cosas, pero es que me da pena. Por un lado, me gustaría que Lucera siguiera viviendo más años en este pueblo. Pero por otro lado, esto de los turistas tampoco me gusta nada. El turismo no es la panacea, aunque muchos crean que sí. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Tú, porque no conoces bien a Lucera, pero yo no lo quisiera ver paseando a turista de un lado para otro como medio para sobrevivir. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros? Ni siquiera los pocos burros que aún quedan en estas tierras tienen la vida fácil. Tú y Bandolero con la princesa sois otra realidad. Si volvemos el año próximo, le vamos a proponer a la princesa que se venga unos días con Bandolero. A lo mejor se nos ocurre a nosotros algo original que pudiera salvar la situación de Lucera. Porque estoy pensando, si se lo decimos a los niños que conocemos, ¿se le ocurriría a ellos algo maravilloso? A lo mejor, de una forma mágica, un niño o una niña saca de su corazón un sueño y ya tenemos la solución. Podría ocurrir, ¿verdad?